me topé con una pervertida que pa' todo me decía que me quería. Me decía que me quería, pero yo no le creía porque todo era mentira. Mentira, si te duele lo que digo, te sugiero que te avientes a pozo con tu novio el mariposo. El escuincle, cagengue y baboso que a mi vieja me bajó. Me bajó por los chescos y luego me abandonó. No, no. Que primero me pedía que me viniera y ahora quiere que me vaya. Vaya, vaya, qué cosas tiene la vida, mi vida. ¿Por qué no te suicidas? Que si sigues, coge, coge, te vas a morir de sida. ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿A dónde? ¡Al más allá! ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿A dónde, puto? ¡Al más allá! De cortar, ¿por qué no te cortas las venas y con eso apenas la puedes liberar? ¿Por qué no te cortas las venas y con eso apenas la puedes liberar? Si te duele tanto y tanto que ya no puedes soportar el llanto, por eso te canto y te canto tanto que ya no te aguanto. Deberías de tener. Que le guste dispararte a quien las llena, quien las...